Gente necesaria. Historias para ser contadas. Una producción Estudio Malembe. Lago Puelo, Chubut. Hoy la segunda y última parte de la entrevista que realizamos con Jeremías Chauque de Desvío a la Raíz. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Resulta que bueno, a partir de ahí, bueno, y ahí nomás empieza una cuestión, che, pero, y ahí de patio en patio, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de gente campesina sin tierra, estamos hablando de quienes cargan la mochila con fungicida en su espalda, en insecticida, ¿viste? Una mochila, ya se usan mochilas para fumigar. Sí, sí. ¿Viste? Las conocemos. Y son los parias de este sistema, ¿no? Uh-huh. Son quienes, como último recurso, la única posibilidad es poder detener un pedacito de tierra, de hacerse un rancho e irse a los márgenes de la vía, ¿viste? Uh-huh. Entonces, fíjate una cosa, ¿no? Hay generaciones de pibes y pibas que vieron a su mamá ir a juntar frutillas por 50 pesos al kilo, como le dan ahora. Sí, sí. O vieron a su papá ser fumigador de frutillas. Uh-huh. O sea, acá hay hijos de hijos de fumigadores de frutillas. Entonces, uh-huh, la realidad es que la proyección agraria es ser fumigador de frutillas. Uh-huh. Familias que viviendo en el campo viven como se vive en una villa en la ciudad. Sí, sí. O sea que, fíjate, cuando empezamos a ir para atrás, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacemos? Porque, ¿cómo discutimos el modelo productivo con una piba que proyecta ser juntadora de frutillas? Tal cual. ¿Cómo hacemos cuando la pibada en el campo perdió hasta la relación con su alimento? Uh-huh. Hay generaciones de pibas que comen solamente fideo y con engordado, con alguna cuestión que se pueda conseguir así. O sea, hoy el campo, por lo menos en el lugar donde estamos, la gran mayoría de las familias come fideo. Claro. Y una vez al día, ¿no? Porque bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Duramente trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí, duerma, duerma, cuando nosotros queremos interpelar al poder y queremos pensar y reconstruir otro modelo productivo con nuestras compañeras que viviendo en el campo no tienen tres gallinas, dos surquitos de acelga. Entonces a partir de ahí ya empezamos a retroceder cada vez más. Entonces son, por eso uno plantea, sí, es mucho tiempo, muchos años, cuando uno dice 17 años, pero en este contexto recién arrancamos. Entonces la propuesta era también, no teníamos muchas opciones, era salir a convencer productores, ¿no? ¿A los grandes productores o a los...? A los vecinos. Bien. Y hay algunos, ¿viste? O sea, hay algunos que son grandes productores y demás, pero nos quedaba la opción de ir a convencerlos, ¿no? Que se podía producir de otra manera y que además podían ser, de que podían ahorrarse de insumos en dólares, que es lo que pagan. O sea, que podían ser más poderosos y que en definitiva terminen ecoexplotando a nuestras compañeras, ¿no? Que le terminen dando 50 pesos agroecológicos a nuestras compañeras. O y que lo único que haga es cambiar un tacho, ¿viste? Entonces en vez de fumigarte con un fungicida, te fumigan con un biofungicida de Bayer, ¿viste? Sí, bueno. Entonces, dos caminos, ¿viste? Era eso o empezar de cero. Y empezar desde cero o empezar a crecer abajo, para abajo, como hacen las matas ahí en la estepa, que crecen primero para abajo y después crecen para arriba. Y ahí arrancamos patio por patio, semilla por semilla, surco por surco. De pronto, un surquito de 5 acelgas se transforma en la posibilidad de que esa compañera no vaya por 5 días, 4 días al campo de explotación de frutilla. Entonces, mierda, esas cinco acelgas ya... Ya dicen un montón. Pero el desafío de Viola Raíz es llegar a las 5 acelgas. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire. Es amor combatiendo, quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Porque una vez que llegamos a las 5 acelgas, ya después no hay retorno, ¿no? Porque ese patio ya después queda más chico y ya el patio no alcanza y ya esa compañera se cooperativizó con su hijo que se había ido de la ciudad y ya le dijo, no, pará, venite, porque entonces ya el compañero que va a laburar al campo y a fumigar frutilla ya empieza a ver que está perdiendo tiempo fumigando frutilla, porque la realidad es que lo que gana en el patio es lo que prácticamente lo que está ganando ahí. Entonces de pronto nos vamos a la ciudad, ¿viste? No llega a la ciudad como con el estigma, ¿viste? Con el estigma de ser morocho, de ser indio, ¿viste? De ser la policía no va y te cruza y te juna de arriba abajo, ¿viste? No te cierran las puertas, ¿viste? No creen que le vas a chorear, ¿viste? El compañero llega como agricultor campesino de alimento orgánico. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, y ahí empieza el reconocimiento de esta sociedad, a veces también castigadora y déspota, ¿no? Y contradictoria. Entonces ese compañero, que llega de la misma manera, vestido de la misma manera como llegaría siempre a la ciudad, pasa a ser quien es el productor de tu alimento. El pequeño grande, productor. Y o el más grande. O el más grande. Entonces, de esas historias empezamos a lograr en el campo. Bien. Historias de viejitos que en este campo, entre comillas, que nos proponen estos viejitos sabios, en ese mar transgénico muerto, son una maleza más. Claro. Entonces lo tratan como maleza. Bien. Entonces el viejito pierde el sentido de ser, de vivir en ese campo, ¿no? Deja de ser un refugio de la memoria, del saber, y pasa a ser ese viejito, pasan a ser los borrachines del pueblo, ¿no? Un viejito que no tiene razón ni sentido de ser, ahí es una maleza más, como le dice el agronegocio, ¿viste? Y lo tratan con el mismo desprecio. Entonces, de pronto, ahí juntarnos con el viejito Ángel, que Moro lo conoce. Estamos en la casa del Moro haciendo esta charla. Entonces, che, Ángel, mirá, te trajimos una semilla que no sabemos qué es, ¿viste? A ver, vení, vamos a charlar porque tenemos una duda grande y no sabemos si es esto o lo otro. Y así, ¿viste? Empezar a reconectar hasta el punto que ese veterano que tiene más de 80 años reconectan fuerte, ¿viste? Y esos veteranos cuentan y hablan, y además ese veterano empieza a recuperar territorio, centímetros, metro por metro. Ángel tiene una de las huertas más grandes de Desvío la Raíz, recuperando metro a metro, corriendo el alambrado, a un campo donde hasta hace un tiempo atrás había soja. Entonces, el viejito ahí, poniendo en discusión el agronegocio, el cual, desde lo poderoso que significa una huerta de Ángel creciendo al borde del otro campo. Y de pronto eso ya le queda chico y ya estira la hembra un poco más, ¿no? Hacemos las voces, gritemos consignas, todos construyamos plan de vida digna, y con nuestras manos hacemos banderas con identidad sobre nuestra tierra, y por todo el campo nazca la comida, que predomine la soberanía, y que la unidad se haga productiva en el campesino, que su vida es digna, porque te levantas en las madrugadas, ves al horizonte un sol de esperanza, quieres a la tierra porque esa es tu casa, y cuando tú mueres con ella te abrazas, siento en mi cultura y en la autonomía, que en mi sangre corre río de alegría, que nos encontremos en lo espiritual, un sueño campesino se haga realidad, que se fortalezca la organización como una herramienta ante el opresor, para que sin temor a hablar, digamos que somos poder popular, porque te levantas en las madrugadas, de quieres al horizonte, un sol de esperanza, quieres a la tierra, porque esa es tu casa, y cuando tú mueres, con ella te abrazas. Y de esas historias se va construyendo desde la raíz, y empezamos a, también a pensar en qué hacer con esa cosecha, entonces empezamos también a gestar nuestros propios, nuestras redes de distribución de nuestro alimento. Bien. Para que la gente en la ciudad también pueda ser parte de estos procesos, ¿viste? Uh-huh. Porque no es ir a vender no somos la verdulería de nadie. Nosotros tenemos que generar las condiciones necesarias para que la gente pueda ser parte de estos procesos. Uh-huh. Y bueno, no, entonces ahí salen las propuestas, digamos, ¿no? Bueno, se los compras al Walmart, a la lechuga, o se los compras a Ángel, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces a partir de ahí y suceden, también se empieza a recuperar estas identidades, a reencontrarnos con los colores, con los sabores. Entonces hay hay familias que dicen, che, mándenos el rúcula de Ángel y la lechuga de Griselda. ¿Por qué? Porque ya reconectaron con el olor, con el aroma, con el alimento, con la historia de ese alimento, digamos. Entonces, para eso necesitamos nuestros propios también canales de distribución de alimentos. No tenemos ningún tipo de certificación. Hay un compromiso político con quien recibe nuestras cosechas, y quien recibe nuestras cosechas tiene un compromiso con nosotros. Entonces de pronto sale la cuestión, bueno, nosotros tenemos una labor en el campo, que es producir ponerle alas a Ángel, llenar de yuyo, de rodearlos de maleza los campos de soja, producir alimento. Bueno, vos tenés en la ciudad una responsabilidad. Ayer charlábamos Jacobasi, o sea, nos ponen a ser cosechadores de góndola, ¿entendés? Nos ponen a ser cosechadores de góndola. Bueno, o vos querés ser cosechador de góndola, o querés participar de estos procesos acá. Bueno, entonces, ¿cómo participo? ¿Qué sé yo? Bueno, necesitamos fundar nuestros propios mercados en los barrios. ¿Y cómo fundamos nuestros propios mercados? ¿Y qué hay? Y bueno, Moro, mirá, tiene un patio gigante, listo, nos vamos a lo de Moro. Moro con sus hijos, sus hijas, y ya empieza a hacer correr la voz ahí en el barrio, en la cuadra. Entonces ya vienen los vecinos, nosotros llevamos nuestras cosechas, y Moro no le tenemos que pedir permiso al Senasa, la mierda. Moro nos deja llenarle de rúcula el patio. Vestimos el patio de una feria, porque llega el campo a tu patio. Tal cual. Entonces se arma una manifestación hermosa, ¿viste? Fiesta, entonces hay cuestiones ahí. Es la nueva canción de la que estamos hablando. Entonces viene, baja. Nosotros antes hacíamos mucho esa cuestión, y por ahí otro decía, no, che, pero si yo vivo en un edificio, listo, el balcón. Entonces iban las sogas así para abajo y cosas. Entonces cruzaba la gente y ya se paraba un auto, ¿qué es que? Y bueno, es la interpelación, Penny, ¿no? La interpelación, ¿qué pasa acá? Que están las rúculas yendo, venían, la lechuga, se cayó una lechuga del séptimo piso, qué sé yo. Hermoso. Y fíjate, yo también contaba en Jacobasi esta cuestión de que en esos hermosos revuelos, ahí una veterana pasaba por ahí, por el medio de un patio. Pero yo estoy hablando de microcentro de la ciudad de Santa Fe, camión, gente corriendo. Vicentín. Pero despiola. Tenía una bomba, ¿viste? Que había caído ahí, unas callecitas de un metro, entonces todo de bocina. Y ahí estábamos metidos, ¿viste? En, porque bueno, nosotros llevamos la cosecha y la gente la viene, nosotros pegamos el grito y claro, la gente lo viene a ¿cómo está? Viene a buscarlo al lugar, a su lugar, entonces viste, viene a buscarlo al lugar donde nosotros le decimos. Entonces pasa una veterana ahí y me dice, bueno, y pasó, la viejita pasó de largo, pero vuelve, viste. Y esto lo cuento siempre porque es una definición de lo que hacemos. Es en el microcentro de Santa Fe. Microcentro de Santa Fe, ahí. Y la viejita pasa y vuelve por ahí, chumea, ¿sí? Y me mira y me dice, ¿qué hacen ustedes acá? Entonces, mire, le digo, venimos allá del campo, acá, pues, hacemos esto, y mire esta. Traemos las cosechas de muchas familias, ¿viste? Armamos cosechas de patio, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo de patio? Y bueno, tres acelgas allá, cuatro lechugas del otro patio, y de pronto ya se armó tres, cuatro cajones, ¿viste? De patio. Ya no somos más de patio, ¿viste? Somos un patio ya de un patio más grande. Entonces la viejita me miraba, ¿viste? Media, y me dice, ¿sabe por qué yo volví a este lugar? Porque de este lugar salieron olores que me hicieron acordar a mi vida en el campo. De este lugar salieron olores que me hicieron acordar a mi mamá, mi papá en el campo. Entonces nosotros, ahí uno dimensiona, ¿no? Esto de que el olor, que también lo decíamos Jacobacci, el olor es subversivo, sí. El sabor y el color es revolucionario, ¿entendés? Entonces, ahí comprendimos por qué nuestro pueblo ya no tiene más olor a frutilla. Porque el olor a frutilla es revolucionario. Porque las nuevas generaciones que vivan en nuestro pueblo no van a tener más olor a frutilla en su historia, en su memoria, digamos, ¿no? No van a saber de dónde arrancar. Van a arrancar desde esta frutilla sin olor y sin gusto a frutilla. Y van a arrancar desde quién la fumigó, porque lo conocemos todos, porque es tu papá, tu mamá, ¿no? Desde ahí se fundan las nuevas identidades. Por eso, lo que estamos haciendo a nuestro pueblo es devolverle el olor a frutilla a nuestro pueblo. Entonces, a partir de ahí, cada patio que se levanta, cada surco que se levanta, ¿no? Es la posibilidad de poder cumplir con este sueño que asumimos en nuestro espacio. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Bueno, yo a mí no me sale decir más nada, pero ya está. Creo que una enseñanza grande, ¿no? Gracias, Peña. Muchas gracias. Ahí invitamos a conocernos, conocerlo. Una pregunta. Sí. El tema de la UTT. Sí. ¿Qué opinas? Unión Trabajadora. Yo lo que creo que yo lo que creo es que hay creo que hay siempre hay cosas positivas, ¿no? En estas organizaciones. nacionales, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, también cuando las organizaciones son grandes, también las cuestiones a resolver son grandes. Son grandes. Son más grandes. Uh-huh. Y los problemas son más grandes, ¿no? Uh-huh. Y las satisfacciones son grandes también. Pero lo que te puedo contar es que todavía nosotros no tenemos un espacio donde compartir las historias de agricultura de patio. Todavía la agricultura social no es una pata fundamental para entenderla, para entender cómo hacemos primero, sí, antes de discutir producción, antes de discutir cómo montar un modelo productivo, uh-huh, cómo montar un mercado popular, uh-huh, cómo montar un esquema de producción de alimentos. Todavía nosotros no encontramos el espacio para discutir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los ángeles salgan de abajo de las chapas, vuelvan a hablar? ¿Cómo hacemos para discutir cómo poner en discusión estas historias de la estepa que de gente que tenía sus huertas? Uh-huh. O sea, ¿cómo entender por qué hoy no las tienen? ¿Por qué hoy o sea, la realidad es que nos seguimos o sea, si hay algo que tenemos dentro de la historia de esta reciente Argentina, y que parece que todavía no nos falta madurar muchísimo, uh-huh, que justamente es aprender de lo que de los golpes que nos hemos pegado, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh, todavía la memoria, la ancestralidad todavía es una materia pendiente. Todavía tenemos que construir esa identidad que nos permita reconocernos. Todavía está muy lejana esa instancia de pensar al obrero campesino, campesina, como protagonista, uh-huh, y no como mano de obra de algún emprendimiento agroecológico, demás, uh-huh, esas cuestiones. Todavía también tenemos que descolonizarnos esa capacidad de ser protagonistas, ¿no? Nos falta mucho por regenerar. Nosotros estamos hablando allá en Santa Fe de suelos que prácticamente ya están heridos de muerte en relación, uh-huh, a la forma de producción, uh-huh, que la realidad es que es muy complejo pensar en volver a hacer en esos suelos muertos. Dice el Abañe E. Yacyretá es un puñal desangrando el agua grande, y en su socavón hemos perdido todos un estruendo de pájaros en fuga. Desordenan el exilio de los montes. Tu pa los deja hacer y piensa, si no es tiempo de soltar otro diluvio. Dice el suelo, me hallará descubierto cuando venga, desnudo de brosa, malherido, asestará sus punzones de mojadura sin reparo, entre tocones de una selva rota, los túmulos del agua prisionera auguran su revancha. Dice el cielo, la muerte acampa en el monte, desmigajando los cedros, semillas trashumantes habitan los ojos de la noche, los hombres han quebrado las fronteras, como animales en destierro se amenazan, mientras los arados martirizan el despojo con sus vertederas calzadas en el suelo. La quemazón alcanza mis alturas con las alas extendidas en la sangre. Y yo aquí no solo soy testigo, mis voces en el aire ennegrecen una furia de tormentas. Arací descansa sobre el agua, sus olores de madre pariendo nubarrones vitelinos. Sus humedades alimentan una selva perseguida, corriendo por bajos y fracturas. Apenas se acomoda entre las cuencas, amargándole remansos a la orilla, guareciéndose en un quiebre de maderas y pájaros deshechos entre guijarros que custodian los murmullos del río. Ciertas penas se ocultan en su vientre, quieren extirparle los ovarios, envenenar las napas, acaparar el envión de sus torrentes. Pudaropú hiere el aire en la noche, por las dudas, sin demoras, afilo mi machete. Y dice Tupá: les di los dones de la vida, sabiduría, prudencia, templanza y los dobles filos de la libertad. Eligieron los cerrados caminos de la muerte, el egoísmo, la soberbia. Yo no tendría razón para ocuparme, salvo evitarles el camino hacia el suicidio. Beben de las fuentes que envenenan su avaricia. El agua de los ríos, las cuencas subterráneas, los lagos, la lluvia. Ya no me corresponde detenerlos, a menos que uno, solo uno, sostenga su fe en los hombres de la tierra. Esos guerreros de esperanzas mínimas, no les voy a dejar abandonados. A los otros les advierto que estoy pensando si no es tiempo de enviar otro diluvio. Entonces, nosotros creemos mucho en la agricultura de patio. Entonces creemos que hay que es la posibilidad de parar la pelota. Las tres acelgas primero. Discutamos tres acelgas. Claro, discutamos cuatro corderos. Claro. Discutamos. Salgámonos del tiempo este vertiginoso que nos ponen, que de esta agenda vertiginosa, ¿no? Y empecemos realmente a reacomodar el reloj de que nos marca tu entorno, el monte, ¿no? Empecemos a recuperarlo, a recuperar los tiempos que necesitamos. Entonces hoy esto de andar apurado, corriendo atrás de algo, corriendo una carrera, también nos vuelve a hacer tropezar con situaciones como esta cuestión de la agroecología, ¿no? Qué feliz hubiese estado Fidelia charlando con el cumpa, ¿no? Fidelia Yapán, no sé si la habrá conocido el cumpa, pero estoy hablando con el moro ahora en este momento y el moro asiente con una sonrisa cómplice de que, bueno, Fidelia Yapán ha sido eso, una mujer fuerte, valiente. Debe ser como el ángel, supongo, que tienen ustedes por allá, claro, que se animó a recuperar un pedazo de tierra que querían hacer un campo de golf y que ya le habían sacado toda la parte buena de arriba a la tierra, claro, y lo recuperó y ahí están sus hijos y sus hijas viviendo ahí, en ese lugar, y se animó a sembrar. Claro. Y bueno, por eso digo que feliz hubiese estado Fidel Ayapacha. Y nosotros mucho más. Yo ahora me doy cuenta que las mujeres mapuches tienen más fuerza que los hombres para recuperar tierra. Porque somos las mujeres que salimos a recuperar, no los hombres. También acompañan a su familia, los hombres. Pero que las que toman decisión somos las mujeres. Ahora está pasando eso. Antes no pasaba eso. Ahora, ¿cuánta recuperación hay? Porque hay gente que... mal que le pese a alguno, que le guste, no le guste, pero... ¿sí? Debe ser por la necesidad de uno, que es la única forma también de poder estar viva siempre, no en ese lugar, en el lugar que uno quiere, en la tierra, en el lugar que uno ama. Una fuerza natural que sale ahí, si no la, es como si no la ensayás, como cantar. Si vos querés ser cantor y no la ensayás, no vas a ser nunca cantor. Claro. La tierra es lo mismo. Claro, sí. Yo no me siento una mujer valiosa, ¿no? Hice lo que tenía que ser, ¿no? Pero es... lo que no, que yo siempre reprocho, el Estado no me reconoció. Entonces eso lo siento yo, como que sin Estado yo puedo seguir caminando con los 20 en alta. Así que bueno, eso me ayuda a traer esta alegría, esta emoción y mostrarle el día a día que se puede cuando uno quiere y cuando uno tiene un pedazo de tierra que lo disfruta con todo lo que uno produce y tiene, y come y lo disfruta, y come cosas sanas, buenas, ¿no? Y lo que digo como para, también para aportar a esta cuestión, ¿no? Como para ir dejando más semillas, sí, en esa, sí, conversa. Ajá. Y esto, permitime, compañero, sí, sí, poder plantear, ¿no?, esta cuestión y poner en alerta también, uh-huh, a los procesos que se van dando. Nosotros la agricultura ya es nuestro idioma cotidiano, uh-huh, digamos, ¿no? Como la ganadería ya en estepa. Uh-huh. La realidad es que en esto de no parar la pelota, de no... afirmar, enraizar primero, digamos, la realidad es que hoy tenemos, hoy en muchos de los casos padecemos una agroecología industrial que ya existe, que ya es real, uh-huh, que ya que ya tiene sus ecoagrotóxicos en la calle, uh-huh, que ya tiene sus agroecólogos, como Bayer tiene sus agroecólogos en la calle. Entonces también sumamos a esto esta cuestión de decir, bueno, o una pregunta, a ver, yo digo, ¿por qué nuestra gente campesina, monte adentro, ahí en la estepa adentro, por qué no sabe lo que es agroecología? Uh-huh. Bueno, hay un idioma, uh-huh, hay un idioma ahí que nosotros estamos intentando enseñar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y aparte es una palabra además que se basa fundamentalmente en los saberes de nuestro pueblo. Entonces, ¿de qué país? ¿Por qué nuestro pueblo no lo sabe? Mm. Entonces, bueno, a partir de ahí, ojo, porque ya nos pasó y yo sé que hay mucha gente valiosa, muchos, sí, sí, compañeros que... Mm. Que plantean la agroecología como una respuesta, pero la realidad es que hoy vamos a tener que empezar a inventar otro nombre nuevo para hablar de lo antiguo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad es que hoy existe una agroecología industrial, uh-huh, un ecoagronegocio, uh-huh, hoy la agroecología ya no está en discusión en términos de que sirve o no sirve. Hoy la discusión es quién se la queda. Entonces, hoy la geopolítica, la verde, uh-huh, hoy está en plena disputa de ver quién se queda con el negocio de la agroecología, que que se la estamos instalando los pueblos. Es la góndola verde, la ecogóndola más barata que le salió, porque ellos están respondiendo a una necesidad del pueblo. Están y ellos están planteando hoy esta realidad dura. Allá, imagínate, yo me cruzo con laburadores allá de la frutilla que contento me encaran y me dice: "Che, Jere, ¿sabes qué? Tengo bio coso acá atrás en la mochila." ¿Sabes qué? Y ahora ya no tiran fungicida, ahora tiran un... Vos tenías razón, ahora tiran un biofungicida. Claro. Y te cagan. Sí, entonces, sí. Lo dejo como propuesta. Está bueno. Y también, esta cuestión de entender este contexto y empezar a enredarnos entre territorios, llegar a Jacobás y contarle a los paisanos, ahí a la paisanada, fundamentalmente porque fue un encuentro entre organizaciones campesinas. Entonces contarle esto que estamos hablando, que estamos cantando, que estamos contando, sumar una pata tecnológica. Nosotros venimos desarrollando hace más de 10 años, al entender este concepto, este contexto y lo que se nos iba a venir, adelantarnos en tener el saber de nuestros lados. Entonces la realidad es que nosotros fuimos allá a decirles que ustedes tienen todas las mejores condiciones para salir adelante. Tienen las mejores condiciones, tienen los insumos ahí tirados en la calle. Yo le decía ahí en las charlas que hemos dado en Jacobasi, es como que vos querés ser mecánico y no tenés guita para poner un taller, pero tenés todas las herramientas tiradas alrededor tuyo. Eso es lo que, fíjate, ¿no? Eso es lo que nos permite tener el saber de nuestro lado. Entonces nosotros fuimos a llevar una propuesta concreta, a pensar en una articulación concreta, a pensar en refundar nuevos modelos productivos antiguos, digamos, porque ahora lo que se está planteando puntualmente es recuperar la posibilidad de pensar en un polo también productivo campesino en Jacobasi, ¿no? De producción de cultura, de alimentos, de tecnología. Empezar también a poner en discusión, con la semilla en la mano, con la cosecha en la mano, con la tecnología en la mano, realmente qué significa progreso para un territorio. Que tiene que ver directamente con la vida y la felicidad de cada uno. Sí, y el trabajo digno. Sí, y la proyección y la vida digna. Y para eso necesitamos que nuestra gente se quede en el campo. Y para que la gente se quede en el campo, necesitamos justamente estos espacios que se dieron. Esta mecha que quedó encendida, por ejemplo, allá en la zona de Jacobasi, en donde ya estamos, por ejemplo, empezando a proyectar la primera fábrica de producción de insumos campesinos para la producción agraria, digamos, por ejemplo, ¿no? Cómo entender, cómo hacer horticultura en la estepa, cómo comprender por qué nuestros animales cada vez, cuál es el proceso de certificación en la estepa, qué tiene que ver el modelo productivo en eso, qué tiene que ver... ¿por qué nuestros animales cada vez producen menos? ¿Qué pasa con la cipermetrina y con la ivermectina en nuestros animales? Agrotóxicos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y por ahí vienen los fardos que el propio gobierno les da a esos pueblos, como diciendo: bueno, acá venimos a traerle los fardos para que los animales engorden. Bueno, ¿qué tiene nuestros ese pibes, y la mayoría de los animales, una de las problemáticas que hay allá es la esterilización de la panza, la esterilización del suelo a través de la ivermectina. Eso no es casual. No. Eso está premeditado, es un plan. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para revertir eso? Bueno, y a partir de ahí empezar a generar estrategias, porque tenemos la tecnología de nuestra mano, de nuestro lado. Tenemos la posibilidad de llevar herramientas agrarias allá, discutir la tierra también desde un protagonismo productivo. Nosotros, pese al desastre que estamos viviendo, la realidad es que nosotros lo vemos como una oportunidad de volver a rebrotar. de este desastre. Sabemos que va, como pasa, como lo que pasa en el bosque cuando después de un incendio. Sí, sí, tal cual. Y bueno, ahí nos está diciendo el bosque, muchachos, muchachas, la realidad es que la vida está y de las cenizas salen de nuevo, se empieza a regenerar el bueno, en eso estamos. Y para y estos tiempos de mierda serían más complicados sin esta posibilidad de hacerle frente, vuelvo a repetir, ¿no? Con nuestras formas de producción de alimentos, mira, yo te cuento, nosotros hoy el alimento que llevamos a la ciudad por decisión política de la organización, ¿sí?, sale mucho más barato que en las verdulerías, digamos, me ¿no? imagino. Pero ¿qué pasa? Y la gente va y nos dice, che, se equivocaron porque de precio, no, pará. Nosotros somos dueños de nuestra cosecha y queremos que nuestra cosecha llegue a este precio porque nosotros consideramos que es el momento para que nuestra gente coma sano, ¿no? Y no y salir de esa cuestión que nos pone también este sistema. Sí, el capitalismo. A organizarnos para ir a pedir comida al ministerio. Tal cual. Y seguir dándole comida de mierda a nuestra gente, a los comedores, ¿no? A las escuelas, comiendo el último eslabón de basura, y no poner en discusión qué alimento que necesitamos que en estos tiempos de crisis coma nuestra gente, ¿no? La calle se llenó de tomates. Mediodía, verano. La luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre se desata el tomate, invade las cocinas, entra por los almuerzos, se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los saleros azules. Tiene luz propia. Majestad benigna. Debemos, por desgracia, asesinarlo. Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente, es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Llena las ensaladas de chile, se casa alegremente con la clara cebolla y para celebrarlo se deja caer aceite. Hijo esencial del olivo sobre sus hemisferios entreabiertos. Hijo esencial. Agrega la pimienta, su fragancia, la sal, su magnetismo sobre sus hemisferios entreabiertos. Son las bodas del día. El perejil levanta banderines, las papas hierven vigorosamente, el asado golpea con su aroma en la puerta. ¡Es hora! ¡Vamos! Y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate. Astro de tierra, estrella repetida y fecunda, nos muestra sus circunvoluciones, sus canales, la insigne plenitud y la abundancia sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas. Nos entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura. Vivimos en un país donde la realidad es que Argentina es uno de los países líderes en la exportación de alimentos orgánicos, sí, ¿no? Fíjate, Argentina es un país líder en exportando alimentos orgánicos cuando el 50% de nuestra gente come basura y come lo que puede. Entonces, ¿cómo empezamos a poder ser creativos también en esta cuestión, ¿no? Cómo también esa creatividad empezar a focalizarla en poder ser realmente protagonistas en estos procesos. ¿Y quiénes son los que exportan ese alimento orgánico?